no las flores. Mira telenovela, sueña con mil amores. Te olvidaste, no, lo que me juraste. Amor eterno, el que nunca me entregaste. ¡Qué sabor, mi vida!